Está el micrófono abierto para que quienes quieran usarlo y decir algo, comentar, reflexionar, yo lo hago llegar. A ver si yo la puedo. Le está haciendo una pregunta a Beatriz y Jacqueline diciendo si el Poder Judicial. Ahí está. Si el Poder Judicial actuó de acuerdo a cómo ellos esperaban o qué se podría hacer para mejorar la respuesta, ¿puede ser por ahí? Sí, en realidad no esperábamos gran cosa de la justicia, ¿no? Y además, bueno, estamos teniendo una experiencia de una justicia paupérrima, ¿no? Que le faltan los recursos más elementales, ¿no? Que está abarrotada de casos y que por supuesto nunca va a llegar a tratar los casos nuestros y a llegar a buen fin los casos nuestros, ¿no? Entonces estamos peleando a nivel legislativo y del ejecutivo también, y también del Poder Judicial para conseguir que haya más recursos para la justicia y para que se creen más juzgados y se creen un juzgado y una fiscalía especializados en delitos de cometidos durante el terrorismo de Estado, y que haya una ley, también que incluya los crímenes de lesa humanidad en el Código Penal. Entonces hemos tenido entrevistas con las comisiones del Parlamento, de diputados, de legislación, del Código de Constitución y Código, y de senadores también de Constitución y Legislación, de Presupuesto y de Hacienda, y algo está marchando por ese lado, ¿no? Parecía que no, pero parece que sí ahora. En realidad sí, la experiencia de la justicia ha sido bastante frustrante, bastante frustrante. Podríamos hacer varias anécdotas, pero por ejemplo, creemos que puede haber una disposición a la escucha o determinada empatía de quien toma nota de lo que estamos hablando, pero por momentos los jueces, el juez que nos tocó al comienzo, ahora nos cambió, nos planteó que no conocía el contexto, es decir, recibió en septiembre nuestra denuncia, nos empezó a recibir la ratificación en marzo, había leído cada uno de los relatos, pero en medio del relato, como yo decía, el medio relato concreto, me hicieron tal cosa, tal otra, más tal otra, él interrumpía y preguntaba, ¿y cuál lugar tenía usted en la organización o descríbame el tacho, tal cosa, es decir, frente a lo puntual, notamos como no tan preparado para escuchar eso, o por lo menos esa fue la actitud. Esa es una cosa muy puntual, ¿no? No, que la semana pasada tuvimos un encuentro de todos los actores que trabajamos en la reparación integral de los efectos del terrorismo de Estado. Y, por ejemplo, ahí se planteaba, digo, que no todos sabíamos, y está bueno que sepamos, que la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia tiene un trabajo de búsqueda de los archivos para dar pruebas a los juicios, que también los historiadores que trabajan para la Secretaría buscan el contexto para poderles ubicar a los jueces en los hechos, qué era lo que ocurría en ese contexto. Bueno, yo pude estar presente en alguna de las audiencias, en forma de acompañante silencioso, y recuerdo, por ejemplo, de alguna de las denunciantes que hablaba de un centro clandestino de detención y que el juez no conocía, nunca había oído hablar de eso. O sea, el juez tiene que estar enterado del contexto, de los hechos, de lo que ocurrió en el país. No, no puede lo saber. Gracias. No, es este que a mí me resultó un poco, me descolocó mucho, un poco duele, ¿no? Cuando después que nosotros hicimos una por una todas las denuncias, cada uno volcó delante del juez y la fiscal y el actuario. O sea, hizo allí su mayor exposición y expresión de lo que quería decir y de lo que había tenido guardado dentro de ella. Cuando va a pasar a la segunda etapa, ese juez es sacado de ese lugar y es enviado a otro lado y cambiado por una jueza. Digo, yo no voy a decir que esas cosas no puedan pasar, pero me parece que merecen las situaciones mantener consecuentemente un juez, salvo por razones de fuerza mayorísima, mantener quien ha recibido de primera mano las denuncias en un tema tan delicado como este. Por eso me parece importante que haya realmente se busque algo especializado, ¿no? Porque después el juez que viene no sabe. Yo tengo dos testigos. Uno de los testigos es porque al juez se le ocurrió que quería saber con los testigos del momento de mi detención. No tiene que ver con la violencia sexual concretamente. Y la persona que va a ir de testigo, digo, me pregunto, la jueza del caso ahora, ¿le va a preguntar a ella qué? No sabe, porque la inquietud fue del otro juez, no de esta duda. Es un detalle, de repente es menor, pero la verdad que es importante saber en manos de quién está una denuncia así, que se llegue hasta el final, ¿no? Bueno, me voy a presentar, soy uno de los abogados que está trabajando con el grupo. Y lo que las compañeras plantean realmente es una preocupación, es algo estructural. Y quizás porque me comprenden la general de la ley, quizás porque integro parte del sistema, me veo también la necesidad de precisar algunas cuestiones. Esto no va, lo voy a decir al revés, esto que voy a decir quiere coadyuvar o colaborar en el sentido de buscar alternativas para mejorar la función del sistema. Lo que yo quiero plantear de alguna manera, que tanto lo que plantea Beatriz, Jacqueline o Alicia, es un problema de base del sistema de justicia. A ver si soy claro en esto. Lo que ellas padecen y lo que ellas dicen es absolutamente trasladable a cualquier otra situación que vive un justiciable. Por decírselo con un ejemplo, tengo una madre que está procurando la adopción de un chiquito que va a cumplir 8 años en diciembre y desde los 3 o 4 que estamos procurando la separación, es decir, un proceso previo al proceso de adopción. Y el otro día me escribe la madre, bueno, antes que Juan llegue a los 18, capaz que lo logramos. A ver, lo que quiero decir es que los humanos tenemos la tendencia humana, al fin, de pensar que, bueno, que somos únicos, irrepetibles, inigualables, cosa que es real. Pero nuestra situación, lamentablemente, en un sistema que se muestra disfuncional, genera estas cosas a lo largo y a lo ancho de todo el sistema. Y Se entiende lo que quiero decir. La situación de las compañeras no es distinta a la situación que padece cualquier persona que llega al sistema de justicia. Hay que trabajar en la dirección de buscar una especialización, sin duda, pero esta disfuncionalidad también la van a encontrar en la especialización. Se los digo bien claro, cuando el doctor Valetti, que era el que estaba trabajando en la causa, deja el juzgado, es... Por ahí, bueno, cuando lo deja por razones de servicio, porque en la jerga judicial a él lo ascienden, porque pasa a integrar un juzgado especializado. O sea, vean la paradoja de lo que les estoy diciendo. Si pensamos que por crear un especializado resolvemos todos los conflictos que se pueden generar, tampoco es así, porque tomo como ejemplo que habiendo un juzgado de crimen especializado que viene siguiendo un montón de causas realmente complejas, en la mitad de esos expedientes se produce una vacante que tiene que ser suplida por un juez que viene de afuera. Esa es la dinámica del sistema. Nos guste o no nos guste. Debe ser perfectible, hay que mejorarlo, hay que trabajar en eso. Lo padecemos con los juzgados especializados en violencia doméstica. Y tenemos 4, 5, 6 juzgados ahora, con una rotación también importante, y donde uno siente que a veces no tienen todas las herramientas ni todos los instrumentos para trabajar sobre el tema. No quiero extenderme, lo que quiero decir es que atendiendo a las razones de las compañeras que les asiste, lo que yo quiero dejar sentado es que es un problema del sistema en general, hasta para aquellos que se van a divorciar, que suele ser un trámite bastante más sencillo que este que estamos encarando. Gracias, Miguel. Sí. Bueno, buenas noches, no me gusta mucho esto del micrófono. Yo integro COSAMED, mi nombre es Lala Mangado, soy psicóloga. Y bueno, en primer lugar también felicitar a la mesa y a todos los aportes, fundamentalmente también a las compañeras que están trabajando y denunciando todas estas situaciones desde hace tanto tiempo y con tanta valentía y con tanta fortaleza. Yo comparto un poco las cosas que se han planteado acá, con que, bueno, todos somos parte del sistema, y uno como integrante también de un determinado sistema y con determinadas matrices de aprendizaje y con determinadas pautas culturales, de repente repite, determinadas conductas machistas que las mujeres también las reproducimos en lo que, y muchas veces somos las responsables porque somos quienes estamos más al frente muchas veces de la, bueno, podemos discrepar, pero muchas veces somos las que reproducimos, las que más nos quejamos, pero las que más reproducimos determinadas pautas culturales machistas y somos parte del sistema, y en eso de repente es muy difícil como podernos pensar separados de, ¿no? Pero a mí me parece que hay una diferencia en esto de, y en esto yo discrepo, en esto de que, bueno, somos parte del sistema y todo funciona así, y es real que todo funciona así. De repente me puede pasar a mí que voy a hacer una denuncia o a un divorcio o a una adopción y me va a pasar estas cosas que se planteaban que pasaba. Pero yo en este caso creo que es muy distinto cuando esta situación fue generada desde una violencia de terrorismo de Estado. Porque en las otras situaciones son situaciones que muy dolorosas y muy difíciles, pero que no es el Estado de repente muchas veces la que a mí me está violentando o generando una mutilación, una muerte, un asesinato o una violación. Entonces yo creo que ahí hay una diferencia. Y para mí me parece que esa, que tiene que haber como respuestas distintas desde el Estado para estas situaciones, porque fue el Estado el que la generó. Nada más. ¿Puedo hablar algo? ¿Tienes el micrófono en la mano? No. Dos cosas. La primera, porque es más fácil, porque recién se dijo. Yo creo que la diferencia, hacer diferencias entre el Estado y el ámbito doméstico, en términos de dónde se comete el delito y entonces cuál es la prioridad para que el Estado, vamos a decir, entre lo público, ¿no? Cuando es el Estado que comete el delito, y cuando ese delito se comete en el ámbito privado. Justamente una de las, a ver, ¿cómo decir? Uno de los triunfos del movimiento de mujeres ha sido por hacer visible que el ámbito doméstico privado no es tan privado, vale decir, rigen para determinadas cosas las mismas leyes que pueden regir para el ámbito público. Por lo tanto, claro, el impacto de la violencia sexual como arma de guerra, que tiene un impacto sobre quien la sufre y sobre quien la escucha. Entonces parecería que tendría que ser, ¿no? Ahí sí en juzgados especializados, el Estado tendría que poner más de sí. Y en los otros casos, no tanto. En los casos de violencia doméstica, ¿sabes cómo empezaron los juzgados especializados? ¿A quiénes mandaban? Aquellos que se querían, que querían tener un poco más de salario e irse más temprano del Poder Judicial. Sigue siendo así, me dice Miguel. Entonces, yo me pregunto, llega una mujer, ¿verdad?, que tiene violencia en su casa. El juez o la jueza, yo no quiero un juzgado especializado per se, con el nombre juzgado especializado. Lo que quiero es que haya una conciencia desde el Estado, que hay ciertos delitos que son de lesa humanidad. Y la violencia sexual, en el ámbito que sea, es un delito de lesa humanidad. Eso es lo que me parecía, ¿no? Es una violación al derecho humano. No terminé. La otra cosa es que muchas veces se habla, creo que es una violación de derechos humanos. La otra cosa es, se habla muchas veces de que las mujeres, decía recién Lilian, no dicen, no hablan, no se animan, no. A veces no, en el caso de las mujeres víctimas de violencia sexual en sus ámbitos próximos, no saben. No tienen internalizado, no saben que eso a los cuales están viviendo es violencia. Porque la violencia y la sexualidad es como que en este contexto cultural tienen un vínculo. Yo recuerdo cuando alguien decía, pero las mujeres tienen la fantasía de ser violadas. Entonces uno decía, pero pedazo de un cretino. Hay una diferencia entre una fantasía y una realidad. Y por otro lado, en nuestro contexto cultural hay una articulación entre violencia y sexualidad. Nuestra cultura la produce así, ¿no? Entonces, hay muchas veces que las mujeres no saben. Tiempo después, resignifican que eso que hacían con sus compañeros, en realidad, las violentaba de la manera más terrible. Entonces es, no se animan a hablar, no tienen con quién hablar, y a veces no lo saben. Era simplemente eso. No, yo quería hacer una precisión. Lo que no quiero es que entremos acá a ver si cuál es más grave, cuál necesita más atención, digo, porque parece que todas son atroces y no es ese el terreno. La violencia doméstica es un atentado a los derechos humanos en sentido ético, de violentar al ser humano. Ahora, en sentido jurídico no es un crimen de lesa humanidad. ¿Por qué? Porque los crímenes de lesa humanidad solo los pueden cumplir los estados, los cometer los estados. No, pero es una precisión y me parece que es importante que quede clara. Derecho humano en sentido ético, moral, de la valoración del ser humano. Pero en el No, pero lo que pasa es que a nivel jurídico solo hablamos de violaciones a los derechos humanos cuando se violan los tratados de los estados. O sea, los estados se comprometen en los documentos internacionales a hacer o a no hacer determinadas cosas. Cuando violan esos tratados internacionales, se habla de delitos de lesa humanidad. Pero es para diferenciar, no, digo, son igual gravemente en los efectos que generan. Creo que hay algo que agrava la denuncia de ellas también y todo lo que... Y es que todavía tenemos un marco normativo, ¿no? Y en el caso de la violencia sexual, que sigue hablando, ¿no?, como de violación carnal, mediador, cuando en realidad deberíamos adecuar la norma a toda relación sexual sin consentimiento. O sea, realmente hay un cambio de la normativa y de la concepción normativa de nuestro país que tiene que ver con las mujeres sujeto de derechos. Y esta es una de las grandes batallas que todavía estamos a años luz de dar, porque todavía hay algo que ustedes dijeron que a mí me parece sumamente importante. Una cosa es que hayan sido víctimas de una situación y otra cosa es que se posicionen solo en la condición de víctima. Lo que están haciendo es una denuncia en su condición de sujeto de derechos y en una responsabilidad ciudadana de que no solo aquello que pasó sea condenado, sino que además se procuren todas las medidas para que esto no vuelva a pasar, ni a mujeres privadas de libertad, ni a otra mujer en la sociedad. Y esto me parece que es sumamente importante para dirimir esto que creo que nadie planteó ese sentido, ¿no?, de quién es más víctima de la situación, sino que efectivamente esto forma parte de las múltiples dimensiones de la violencia que como sociedad tenemos que superar. Y yo hace años que estoy diciendo que debemos generar mecanismos de negociación, no en el caso de este tipo de violencia que tiene que ver con los aparatos represivos, ¿no?, sino que a mí realmente es algo que no logro entender en la violencia doméstica, es como dos personas que se querían, ¿no?, cuando disuelto un conflicto afectivo amoroso, la relación inmediata o delante de la relación es de absoluta violencia. Y muchas veces la reacción es pongamos más penas, ¿no?, mandémoslos. Y con esto no encaramos el problema de la promoción y la prevención de relaciones no violentas. Si hay algo que tenemos que empezar a ver es cómo establecemos mecanismos de negociación, porque de lo contrario no, ya no dan abasto las cárceles. Y si hay algo que yo deploro además es que, lo que vos decías, Beatriz, que el mejor tratamiento a un violador es que lo violen en la cárcel. A mí me parece que ojo por ojo, diente por diente, no nos lleva como sociedad a ningún avance de ningún tipo, pero no va a ser creando más cárceles ni poniendo a todos los varones, que son el 90% de los casos de las situaciones de violencia, aquellos que perpetúan violencia doméstica o sexual sobre mujeres. No es por ahí la solución. Y la verdad que por el camino que está optando este país, ¿no?, que es bajar la edad de imputabilidad a los menores, ¿no?, acrecentar las penas como única forma de resolución de los conflictos, en este terreno me parece gravísimo. Y esto es de lo que deberíamos reflexionar, porque aparte esos son los marcos normativos. Yo quiero insistir que estoy en la Facultad de Psicología y que tengo muchas expectativas puestas en la formación de profesionales a futuro que realmente puedan dar insumos, aportes y formas para que efectivamente como sociedad podamos llegar a niveles de negociación entre las personas que podrán ser críticas, podrán ser de oposición, pero que tienen que ser menos violentas. Y esto es algo que tenemos que encarar en todos los niveles, ¿no? Bueno, antes que se vayan todos, queremos agradecerles a Maricel, porque son los dos programas, ¿sí? Yo coordino el programa de derechos de género, salud reproductiva y sexualidades. Maricel está en el programa de Psicología y Derechos Humanos. Queremos agradecerles que ustedes ya han venido. Queremos, yo ahora en este caso, porque es el programa de género para el 30 de octubre, estamos haciendo un ciclo sobre violencia doméstica. El martes pasado, el último martes de septiembre, fue sobre la violencia doméstica y su relación con el ámbito de la salud. El 30 de octubre, que es también martes, va a ser la violencia doméstica y su relación con el sistema judicial, que implica también la policía. Y el último de noviembre va a ser la la investigación que ha hecho la academia, o qué no ha hecho la academia en materia de investigación. Somos algunos docentes que estamos acá, escasas en este ámbito en este momento. Yo, me encanta que Liliana diga felicito a la Facultad de Psicología, felicito a la Facultad de Psicología. Muchas gracias por el ánimo, estamos haciendo todo lo posible y lo creo que lo vamos a lograr. Con Maricel integramos una, digámosle que es un curso, porque ya no sabemos cómo se va a llamar, una unidad curricular se llama ahora, que es de desarrollo de género, derechos humanos y género, que va ya en el primer año del nuevo plan de estudio. O sea que intentamos llegar a toda la generación dándoles por lo menos el primer año esta articulación entre derechos humanos y género. ¿Qué saldrá de eso? No sabemos, pero esto ha sido una... Lo haremos, no sabemos cómo, pero lo haremos. Agradecerles a las compañeras, a Beatriz y a Jacqueline, que... Exactamente, espera. Que me dice lo que tengo que decir. Que hayan venido acá y es muy... A mí me emocionó mucho lo que ellos, el testimonio de ellas. Yo ni los había escuchado a viva voz, lo había leído. Y a Liliana Francisca, que tienen en Vena, bueno, Maricel de la casa. Y a todos ustedes, muchas gracias. Esos libros que están ahí son una donación de la editorial Trilce. Así que no se piden encima, pero son de obsequio. ¿Sí?